Pensamos que después de más de un mes de no grabar, iba a resultar esto en algo desastroso, y pues no, vimos que no. Sí, no, de hecho, súper a gusto, y bueno, esperamos que también les esté gustando a ustedes, así como nosotros lo estamos pasando bien, ¿no? Exacto. Es importante porque son gracias a ustedes es que hacemos el programa. Efectivamente, y gracias a que estamos en internet, este programa no tiene que pasar los malditos spots del IFE. Por favor. Sí, de hecho, leí eso de tu programa Electroshock, güey, y para mí de veras fue una mentada de madre, porque viendo en internet, y soy uno de los que me gusta mucho publicar las pendejadas que estoy viendo de lo que hacen tus candidatos a presidencia, güey. Y el hecho de que todavía te exijan que estés cortando programas para que salgan las babosadas de estos cabrones no se me hace a mí nada ético. Y aparte, o sea, ¿cómo vas a interrumpir algo cultural porque salga estos bolas de pendejos, güey? La neta. Lamentablemente eso es algo que, pues bueno, se acordó hace muchísimos años. Tiene muchísimos años realmente esto, el que porcentaje del tiempo de espacio en radio abierta le pertenece al gobierno. Entonces ellos dicen de qué forma lo quieren usar. Entonces realmente hasta cierto punto tiene que haber un control. Exacto. En la radio abierta. Pero lamentablemente, pues bueno, nos vienen a pegar todos este tipo de cosas. Que la verdad no me gustaría platicar mucho el caso que sucedió hace precisamente 6 años con Radio Universidad. Pues bueno, yo comprendo realmente el que ahora nos estén pidiendo que les echemos la mano con eso. Por ahí la gente que nos escucha también en Electroshock, se va a dar cuenta, sobre todo en señal abierta. En internet no, en internet fíjate que opté por sacar una versión de Electroshock sin esos malditos spots. Sí, no, y no, que no. Yo personalmente la llamo apropiadamente una clean version. En español sí. Significa versión limpia. Sí, sí, sí, sin chingadera. Exactamente. Totally crap free. Así va a ser Es que, en verdad, creo que, bueno, si te fijas, hablo muy mal de esto porque en verdad me molesta mucho. Porque es una santa de babosadas las que han estado haciendo y todavía ni siquiera es la campaña, güey. Uh-huh. O sea, apenas los presentaron de quiénes son los precandidatos, por llamarlo así. Y ya están hundidos, güey. Así es. Ya. O sea, exactamente. No. Y luego los spots, güey. Bueno, a ver si no nos metemos en un problema con esto, pero los spots te dicen, tu voto es libre y secreto. Ve con confianza a las casillas. Y así por abajo, güey, el spot trae, vota por el PRI, vota por el PRI, vota por el PRI. O si lo volteas, ¿no? El PG va a ganar. Tienes que obedecer, Bueno, hablando de mensajes ocultos, amigo, ¿qué te parece si vamos con el siguiente traxito? Ya que llega la hora escabrosa del programa, vamos a tener el estreno de lo más reciente de los ya legendarios This Side, una de las bandas pioneras del sonido death metal que a finales de los 80, junto a sus compatriotas y paisanos Obituary, pero a diferencia de ellos, This Side siempre estuvo causando controversia debido a su vocalista Glenn Benton, quien a pesar de estar dentro de la línea death, se metía mucho en la temática black, lo que, pues bueno, molestaba a muchas de las bandas más radicales de este género por esos años. Y bueno, Glenn se manifestaba anticristiano y hasta se atrevió en algún momento a decir que se iba a suicidar a la edad de 33 años, que había sido la edad en que murió Jesucristo, como una forma, según él, de burla. Y bueno, la burla fue que él terminó siendo terminó no haciéndolo. Entonces solamente quedó en ridículo porque todo el mundo lo prometió y todo el mundo estaba así como, ¿qué era ese suicidio de ese güey? y a la mera hora, pues bueno, le sacó al parche. Pasó sin pena ni gloria los 33 años, cumplió los 34 y para sorpresa de todos, sin haber pasado nada, en el 2009, para darles el tiro de gracia a sus fans, se declara cristiano. Aleluya. Y se escuchó. Y pues sí, esto ya lo había, fíjate, en el 2004, el guitarrista de This Side, que se llama Ralph Santola, que fue uno de los que por ahí sustituyó a uno de los guitarristas originales de la banda, ya se había proclamado cristiano en el año 2004. Entonces yo creo que él jaló a Glenn Benton, así como que le dijo, no hijo, estás bien, estás yendo hermano. Por mal, ah perdón, hermano, no, es que él era ministro de su iglesia. Ah, no, entonces, hijo, güey. Sí. No, estás por el mal camino, mira, yo te voy a guiar y bla, bla, bla, bla, bla. Bueno. Pero aquí, se lo dijo así, güey. aquí lo raro del asunto es que el nuevo álbum de Deuceside se llama To Hell With God, que en español significa, la traducción literal sería Al Infierno con Dios, pero podría interpretarse de dos formas, ya que podría ser acompañar a Dios a ese lugar o bien mandarlo a ese lugar. Exactamente. Entonces es así como que un juego de palabras, y al igual también hay otro track que se llama Witness of Death o Testigo de la Muerte en español, también hace así como que un doble sentido, ¿no? Sí, de hecho tiene otras poquitas más que le puedes dar doble significado a esas frases, pero pues sí, van por ahí, pero creo que ya habíamos tomado ese tema, ¿no? Creo que es parte de la imagen, que ya lo habíamos hablado no sé con qué banda, ¿no? Que mucha gente se cree, güey, que creen que porque tocas Black o Dead, güey, eres satánico y bebes, comes con sangre de cochino, no sé cómo que, güey. Siento que todo esto simplemente es un juego, ¿no? Es una... Sí, bueno, hay quien no se lo toma. Para alguien, hay quien no se lo toma tan a juego y lo toman muy en serio. Exactamente. Pero creo que no deberíamos hacerlo tan en serio, ¿no? A todos nos gusta y está muy chido, pero sí, aguas todo, ¿verdad? Así es. Y bueno, y aquí en este caso vamos respetar, en este caso, si es verdad esto, respetar pues la decisión de Mr. Glenn Benton. Exacto. Porque pues si él decidió hacerse cristiano, pues bueno, o sea, hay cristianos que se vuelven católicos, católicos que se vuelven cristianos, cristianos que se vuelven satánicos. ¿Por qué un satánico no volverse cristiano? Satánicos, o sea, que se hacen budistas, güey. Pues, sí, exactamente. Cabrón, o sea, pues, vamos ahí. Para eso tenemos libre albedrío precisamente, para que tomemos nuestras propias decisiones. Bueno, aquí está ya, sin más, ya nos metimos mucho con este desmadre. Vámonos con Deuceside, lo más nuevo, y es precisamente Witness of Death. Recomendación de la semana por Metal Mania. Bueno, por principio de cuentas, cabe mencionar que la partida de Megadeth de las compañías grandes, como lo fue en su tiempo Capitol Records, con quien iba en claro descenso, y en nada le ayudó el haber entrado a las filas de Sanctuary Records, porque al final de cuentas, esta, bueno, venía siendo una filial de Universal Music, pero una vez la legendaria banda de Mustaine decidió firmar con Roadrunner, quienes aún y con el cobijo de Warner han sabido mantener cierto grado de madurez y de libertad creativa entre sus artistas, desde United Abominations del 2007 venimos escuchando a unos Megadeth cada vez más cercanos a sus raíces. Hablemos de discos como Rust in Peace o Countdown to Extinction, y ha ido recuperando viejos fans y asegurándose algunos más nuevos. Algo que también tuvo mucho que ver fue la reciente gira con los Titanes Metallica, Slayer y Anthrax en la gira de The Big Four, y la confrontación con Hetfield y Ulrich, en la que por fin dejaron atrás las viejas rencillas. Y bueno, Mustaine ha madurado mucho como músico, como escritor y también como ser humano, y todas esas experiencias lo han llevado a crear uno de sus mejores discos a la fecha. Tal vez este nos recuerde un poco más a Peace Sells y So Far So Good So What, con algunos toques del Rust in Peace. A esto sumémosle que cuentan con la producción de Johnny Kay, uno de los mejores en este rubro en la actualidad, que se ha vuelto productor de cabecera de gente como Disturbed, Mushroom Head, Machine Head y Staind. Y bueno, Mustaine regresa a los temas irreverentes y nuevamente toca fibras sensibles de muchas instituciones y sistemas políticos en todo el mundo, y trata delicadamente y de forma muy directa temas de actualidad, como por ejemplo la situación actual de inseguridad de nuestro país en el track Guns, Drugs and Money, que significa en español armas, drogas y dinero, en el cual aborda el tema de manera general, pero que al final hace una clara referencia a los cárteles mexicanos al incluir un pequeño fragmento de música de mariachi al final. Otros temas donde deja entrever la suciedad de la política mundial son New World Order, Millennium of the Blind y Whose Life Is It Anyway. Y bueno, Public Enemy Number One, el primer single del disco, no fue elegido precisamente por ser el más light, sino por representar de la mejor manera el contenido de todo el álbum. Y así nos podríamos seguir contándoles todas las grandes cualidades que tiene este disco, pero lo mejor es que ustedes le den una oportunidad y lo escuchen completo. Verdaderamente, desde, créanme, desde Countdown to Extinction, que yo no disfrutaba tanto un disco de Megadeth de principio a fin, muy muy recomendable para todos los viejos fans de la banda. Y pues de ahí, como un ejemplo de esta nueva producción, 13 del 2011, aquí está Megadeth con Public Enemy Number One.

your soul up. And get your buzz on. Muy bien, bienvenidos a la cuarta y última parte de nuestro programa. Su programa favorito. Sí, esperemos que sea su programa favorito. De veras, por ahí. De internet, por lo menos. Que dejen mensajes, hombre. Bueno, es que como queremos que dejemos que nos dejen mensajes si no hacemos programa, ¿verdad? Ya sé. Bueno, ahí sí les damos la razón. Pero déjenos sus mensajes. Y bueno, ¿qué fue lo que escuchamos ahorita, mi Rey? Porque la verdad. Putz, ah, bueno, pues déjenme les digo que no andábamos tan de huevones, güey. Por lo menos yo. Tuve chance en lo que estaba enfermo de estar husmeando en la red nuevas cosas. Y entre esas nuevas cosas. Descubrí esta bandita que acabamos de escuchar que es un... No, es una bomba, güey, la neta, no lo puedo negar. Chicken Foot, acabamos de escuchar a esta banda que está formada por nada más y nada menos que Sammy Hagar, ex Van Halen, Michael Anthony, también ex Van Halen, nada más y nada menos que el señor Joe Satriani y el baterista Chad Smith, que es The Red Hot Chili Peppers. Exactamente. Bandota que, bueno, estuve también investigando de esta banda. Se forma así de un jamming que se echan en un barecito, me parece que en Los Ángeles. Y precisamente sacan el disco y lo que hacen es andar en Estados Unidos de rock and roll echando jamming de bar en bar. Así ellos es. No están tocando en estadios, no estás tocando para masas, simplemente están echando jamming en barecitos en todo Estados Unidos. Lo curioso de la banda es lo increíblemente cercano que es su sonido a lo que hacía Van Halen, precisamente en los tiempos en los que estaba Sammy Hagar de vocalista, lo que es, bueno, para mí, la verdad, yo creo que de lo mejor que ha hecho, ahora sí que vamos a decir que es Sammy Hagar fuera de Van Halen, porque después de David Lee Roth, bueno, a mi parecer, digo, yo a Van Halen lo sigo precisamente desde que estaba con David Lee Roth, desde el, no sé, me acuerdo ahorita del Diver Down, que es uno de los primeros discos que escuché de ellos. Luego con la entrada de Sammy Hagar, la verdad es que fue, ahora sí que el mejor vocalista que pudieron haber encontrado como sustituto de David Lee Roth. Y luego después sale él, entra Gary Cherone de Extreme, que la verdad pues no pintó mucho, aunque... Pues no era muy su style, güey. Sí, sí, sí. Yo hace poco lo escuché, fíjate, hace poco escuché el disco, el último de Van Halen con Gary Cherone, y la verdad, a pesar de ser muy buen vocalista, deja mucho que desear. El disco es bueno, pero no, yo definitivamente me quedo con Sammy Hagar. Sí, seguro, güey, la neta, y qué trabajo está haciendo con esta banda. Sí, con Chicken Food, la verdad, se rayaron, está muy, muy chingón. Chad Smith, pues bueno, uno de los mejores bateristas del mundo, sí, Joe Satriani también. Es que es puro maestrazo, cara. Sí, ahora sí puro que juntaron maestro. Puro, yo creo que sería como un Dream Theater, pero del rockcito, ¿no? No le echen maldiciones, cabrón. Perdón, güey. Yo sé que la cagué. Eso sí fue una blasfemia, güey. Bueno, me refiero a puro virtuoso, güey. A lo que me refería. La neta, y por ahí búsquense unos, hay unos videos, la verdad, voy a tratar de encontrarlos nuevamente. Estuve checando ahí en YouTube unos videos en los que inclusive todos intercambian instrumentos, güey. Ah, ese hay que compartirlo, güey, hay que compartirlo porque está Chad, por ejemplo, tocando el bajo, Satriani y batería, pero siguen tocando poquísima madre. Entonces, déjame checar, yo he visto varias rolas que hacen este intercambio para ponerlo precisamente en la página. Uh-huh. ¿Qué te encontraste por ahí en el... Ah, pues es lo que ando viendo, güey. Pues aquí entre una carta del tarot y y no, son unas revistas de rock. Sound. Esta revista es ya... Bueno, no sé si todavía la sigan editando, Rock Sound. Chequen por ahí la página, bueno, no, si existe todavía. Fue, sí, ah, bueno, entonces ya no la chequen. Esta revista a mí me gustaba mucho. No me pregunten por qué las guardaba, pero aquí están, güey. Pues yo también tengo todas mis revistas, güey. De hecho, ¿recuerdas unas muy buenas que se llamaban La Mosca? Sí, como... Todavía tengo, al parecer, unos 10 números por ahí, güey, seguramente. No, de hecho, yo tengo aquí como 40 números de Rock Sound, güey. No me la perdía. Bueno, sobre todo por los CDs que traía. Sí, eran buenos, güey, la neta. No los tengo aquí a la mano, pero bueno, les vamos a poner también una fotografía de la Rock Sound para quien no lo conocía. Pero Rock Sound también era de las revistas que traía, por ejemplo, las tablaturas de una rola para que la pudieras tocar en la lira o algo así. No era Rock Sound, güey. Yo tenía unas que... No, esa era Guitarra Fácil, güey. No, no más. Y la comprabas ahí en el Orfeón, ¿no, güey? Sí, en el Orfeón. Sí, bueno, para quien no sepa de qué estamos hablando, el Orfeón era una... Era la única tienda de música que había aquí en San Luis, por allá de los 80, finales de los 70. Es más, yo creo que hasta antes, güey, era viejísima. Sí, porque yo ahí compré mi primer guitarra acústica, güey, y recuerdo, o sea, ahí pedir una guitarra eléctrica era una mentada de madre, güey. Uh-huh. O sea, tú llegabas y dices, ¿qué una guitarra eléctrica? Y se te quedaban viendo con una cara de... ¿Es en serio, güey? Creo que había güiros. Sí, de todo. Sí, o sea, como para más música contemporánea mexicana, sí, pero pues, de hace, ¿qué? 10, 15 años. Ahí, güey, compré mi flauta de la secundaria, güey. Exactamente, ahí te mandaban a comprar tu flauta. Sí. ¿Flauta dulce se llama? Sí, flauta dulce, sí, y el profe se llevaba mochada, güey. Sí, a huevo, güey. Te pedías la Yamaha, güey. Sí, exactamente. Y bueno, y la revista Guitarra Fácil era una revista que traía todas las partituras precisamente de algunas de las piezas más memorables de Chamín Correa y de Rocío Dúrcal y Juan Gabriel, éxitos, Vicente Fernández. Bueno, todo eso había ahí. Bueno, aquí entre mis curiosidades, aquí entre los discos que tengo por ahí regados, fíjate estos, es que se los presté a mi carnal, el Metal Works de Judas Priest, el Pink Bubbles Go Ape y el Chameleon de Halloween, que a mucha gente ya no les gustó. Y que jamás regresaron a tus manos, güey. Y que hasta exactamente ahorita. Hasta ahorita que los estoy viendo, güey. Y los grandes hits de Divo. Putz, esta banda muy buena. Oye, aparte ya vi otra reliquia, güey, que yo tuve uno igualito. A ver, ¿cuál, güey? El MK2256. Ah, sí, pues ese es otro rollo, ese es acá más electronicón de la onda acá del Riff EQ. ¿Pero qué te parece si seguimos con algo más, carnalito? Muy bien, que... ay, güey, pero ¿sabes qué? La neta se me olvidó cómo me dijiste que se pronunciaba. Crossfade. Crossfade, vamos a escuchar esta banda que también descubrí en mis días de moribundez en mi cama. Con esta rola que se llama Omen. Bueno, es esta banda de Osaka, Japón. No, fíjate que no pude encontrar mucha información de estos cuates. Lo único que pude encontrar, y de hecho en su face es lo que dice, pues las presentaciones que han tenido por allá. Y que precisamente es una banda que está más dedicada a presentaciones en vivo, ¿no? Sí, y se te olvida un detalle, que Omen es de Prodigy, es un cover. Perdón, sí, cierto, es un cover sasasasaso de una gran banda también que es Prodigy, un poquito más electrónica, rockera también por electrónica. Y que me la recomendó precisamente esta banda, Daniel Bernal, que es el guitarrista de Atrish, que tendremos también, estaremos presentando de ellos el siguiente programa. Ah, claro que sí, en el próximo programa. Entonces vámonos con esto de Crossfade, Omen. Now, so rise, save those who are. Muy bien, acabamos de escuchar Silent Civilian con Ghost Stories, esta banda de metalcore proveniente de Los Ángeles, California. Johnny de los Santos, vocalista y guitarrista de la banda. No es de los Santos, es Santos, perdón. Quiso formar una banda con un sonido movido y agresivo. La banda firmó con Media Scare Record y debutó con su primer disco llamado Rebirth of the Temple en mayo del 2006. El álbum vendió más de 25,000 copias en los Estados Unidos. Era muy bueno, se tardó de hecho en sacar el siguiente disco. Y hay que mencionar ahí que este Johnny Santos era vocalista de una banda que se llamaba Spine Shank. Igual sí, después los ponemos por aquí. Sí, que fue la primera antes de formar exactamente Civilian, precisamente. Bueno. Sí, después de desintegrar esa banda, ya se formó esta. Y mira, te quiero presumir esto, güey. Esto no es mío. Este es de uno de mis carnales, pero ve nomás. No mames. Se pasó de lanza, cabrón. No, y escucharon ese pequeño golpecito. Sí, no sé. Bueno, a ver, les voy a poner el micrófono cerca nomás para que escuchen. A ver, pónselo. Ya lo rompiste, güey, sí, no mames. Y allá abajo se oye, ya cállense, güey. El vecino con la escoba, güey. Bueno, lo que acaban de escuchar hace rato es un box set de todos los días. Y ahí está Rick pegando los pedazos. Ya sé. Dice, la colección de LPs de AC/DC en reediciones en vinil de 180 gramos. Y todos en edición limitada, güey. Todos en edición limitada, exactamente. El boxecito nada más contiene el box contiene 74 Jailbreak, High Voltage, Dear Deeds Done Dear Cheap, The Derby Rock, Power Edge, If You Want Blood, You've Got It, Highway to Hell, Back in Black, pues todos, güey. No, pues todos, güey. Toda la discografía ahí. Todos, a ver, ahora sí quieres. Bueno, menos los últimos, ya después de. No, creo que sí, cabrón. ¿Sí? Razor's Edge, güey, viene hasta el en vivo, güey. Sí, Blow Up Your Video, Razor's Edge y el en vivo. Aquí está toda esta colección que es de uno de mis carnales. Que hasta miedo me da sacarla, güey. Yo creo que se la deberías desaparecer, güey. Está en una lana, güey. Sí, ahorita le echo aquí a la mochila, güey, y nos la llevamos. ¡Sopres! Bueno, no, de veras, ¿cuánto costará algo así ahorita, güey? No sé, güey, no sé, pero mi carnal dejó de tragar 2 meses, güey. No sé cuánto le costó, la verdad. ¿Pero a ti para cuánto te gusta ahorita que te dije a alguien, te vendo esta madre? ¿No? Ahorita esta colección de discos... ¿6, 7? No, güey, no, tampoco, no, no, no, esta colección yo le echo... Bueno, ahorita sí ha de estar cariñoso, ahorita sí ha de andar menos... Quiero. Yo creo que de menos unos 3,000 baros, güey. De menos. Es muy barato, güey. Es que yo soy baratero, güey. Llévele. Digo, porque son viniles, güey. Ah, no es, son discos, güey. Sí, si ven la fotografía ahí en el blog, no insisten, no se vende. Si no, me mata mi carnal si se los vendo, cabrón. Sí, pero no, está la portada, poca no, está madre poca la madre. Edicioncita. Bueno, ahorita la ponemos en su lugar. ¿Cuándo porque... Madrid mi compu, güey? Sí, porque luego se le va la otra tecla, ¿verdad, güey? Sí, güey. No, ya, de hecho ya van dos, güey. Ya voy a tener que cambiar el teclado. Técnicos que se ofrezcan por ahí para cambiarme el teclado. Ay, chécate, también está otra joyita, güey. ¿Qué hubo? ¿Qué es? Ah, vamos. Super sí. Nintendo, ¿no? Ya es este. Sí, a huevo, güey. Y todavía ahí arriba está... De hecho, ahí está el Super Nintendo, güey. No mames, a huevo. Tengo en mi mano ahorita es precisamente un cartucho de Super Metroid. No mames, esto me acaba de recordar toda mi infancia, güey. Sí, y ahorita acabo de ver que mi carnal es rico, güey. Mira, 2 Super Nintendos, güey. Creo que voy a tener que venir a hacer business con tu carnal. Sí, güey. No vamos a tener que meter un bazar, güey, o algo. Sí, porque... seguro, güey. Sí, no mames. Aprovecho la venta de garage en el castillo del Cyber. No. Si vieran aquí la de discos que hay, bueno, así nada más por mencionarle nomás los que tiene aquí en la mano. El Dead Before Dishonored Exploited, Pure Mania de The Vibrators. Pero hay uno de Kiss, güey, creo que es el Animals, ¿no? Sí, de hecho es fanático de Kiss. Incluso por ahí anda también una colección de Kiss. Hijo, no sé dónde la tendrá, pero tiene también por ahí un box set que le vi. Aquí tengo en mis manos un vinil que es un split de varios discos de bandas de hardcore. Entre las que están The Mob, está Cause for Alarm, Antidote y The Abused, que son bandas acá más underground. Generation X, Timbiriche, Sheer Terror, Los Burbujitas. Ramones, Burbujitas, Cryptic Slaughter. Puta, este güey tiene los de todo, los Cryptic Slaughter, los crudos, Misfits, no mames. Misfits todavía tiene. Plasmatics, cabrón, ¿te acuerdas de Plasmatics? No, no es mi nombre, es puta, no me bueno, ahorita les vamos a tomar fotos aquí de estos para que los vean. No, está. Está criminal, mi carnal. Qué bueno que hicimos la grabación el día de hoy aquí. Sí, es todo un agasajo cultural este cuarto, güey. Sí, no, de la verdad que sí. Y bueno, ya me está avisando aquí la máquina que ya tenemos poca batería. Entonces, en lo que la conectamos por ahí para no quedarnos sin grabación, vámonos con Five Finger Death Punch, una banda fundada en Los Ángeles, California, en el 2005. Y que está formada por exmiembros de las bandas UPO, Moderator, Wasp y Anubis Rising. Ellos debutan en el 2006 con el disco The Way of the Fist, que fue mezclado y masterizado por Rob Flynn de Machine Head. Y luego de otro álbum y 5 años, lanza recientemente el tercer disco de su carrera titulado American Capitalist. Y aquí está una banda a tomar muy en cuenta. La verdad, a mí me gustó mucho. Aquí está de esta nueva producción, American Capitalist, el tercer álbum de su carrera. Aquí está Five Finger Death Punch con Under an Overlay. About me being a drum. Did you hear? Bueno, pues ya estamos ahora sí terminando el programa. Hace un momento tuvimos a los daneses de Burning con Bait the Hook, perteneciente a su nueva producción Hail the Horde del 2010. Y pues bueno, ya ahora sí ya tenemos que despedirnos, ya se nos, ahora sí se nos agotó el tiempo al mínimo. Y bueno, si por ahí escuchan unos perros es porque les digo, estamos en el cuarto de los Tiliches. Ya darles de comer, los es sangrón, güey. Es que están reclamando porque aquí se duermen, güey. Aquí es el cuarto de los perros y los Tiliches. Sí, de los Tiliches. Entonces ahorita al rato empiezan ahí a rascar la puerta para que los dejemos entrar. Y bueno, ya así por último, curiosidades que tenemos aquí. Bueno, tenemos aquí en el cuarto de los Tiliches, hay un burro de planchar. Oye, güey, mira, no me había fijado que hay dos cinturones, güey. ¿A chingados cinturones? Mira. Ah. Sí, nomás que este es como mini, güey. Sí, y el otro ya es así como más. Ya subiste de peso, güey. Ponte el otro, güey. Sí, exactamente. Sí, es que fue uno cuando era peso mosca, güey, y el otro es ahorita peso completo. Por aquí tenía mi carnal. Bueno, tenía varias figuritas así de. Yo me acuerdo por ahí haberle visto un Freddy Krueger. Y cosas así, pero sí, la neta, ¿quién sabe dónde las tendrá? Pues mira, estoy viendo un Hot Wheels sin abrir, güey. Eso también está chido. Un Hot Wheels sin abrir, ¿dónde, güey? Ah, sí, pues de colección. Y es el carro de Batman, cabrón. Es el carro de Batman, güey. Pues con razón lo tienen ahí arriba. Ve nomás, güey. A ver, qué. Es el carro de Batman. Ah, no manches, es cierto, güey. Pero del de hace 40 años, güey. Sí, cabrón. Hay que tomar la foto, güey. Sí, a ver, déjalo abro, güey, para ver qué tal está. No es tan viejo, güey. Este debe ser. No, pero bueno, el coche es el modelo como de los 40. No, ¿qué sería? Sí, no. 60, ¿no? Sí, de los 60, exactamente. Sí, aparte, no es tan viejo. No es tan viejo Hot Wheels. Es del 2007, aquí está. 2007, ah, bueno. Primera, 2007 primeras ediciones, así se llama esto. Las no, pero Hot Wheels como marca sí tiene un rato, ¿no? Sí, no, sí, sí, sí tiene un rato, pero no tanto. Está muy chido este. Bueno, si me oye por ahí mi carnal y no encuentra su carrito de Batman, ya sabe dónde. Ah, no, lo chido es que no sabe dónde vivo, güey. Ah, ahí está, güey, poca madre. Entonces ya lo podemos desaparecer. Pero algún día lo sabrá, güey. Exacto. Ah, mira aquí, yo creo que este sí vale la pena presumirlo, güey. Ah, güey. Ve nomás, ¿qué tal? Un juego, o sea, ¿cuántas personas, dime, pueden presumir que tienen una mesa de billar, güey? No, pues está cabrón, güey, pero ya te conocí, ya no voy a salir de tu casa, cabrón. Exactamente. O así, tráete las chelas, güey. ¡Ah! Una mesa de billar, marca, no sé por aquí. Me alegría, o no, sí, güey. Sí, viene bastante completo, miren. De mi alegría, no es mi alegría, güey. Sí, parece, ¿no, güey? No, ni marca tiene. Ah, no, porque es china, me alegré, es mexicano. Sí, sí, Anem Toys. Ándele, pues. Bueno, lo último que les presumimos del cuarto de los Tiliches de la casa de mi jefa. Y pues bueno, no nos queda más que despedirnos. ¿Algo que quieras agregar, mi Riff, ya para irnos? Pues nada, muy a gusto programita y una. Esperemos ya podernos emparejar, como habíamos dicho. Y como siempre, le mando un saludo a mi novia. Nadie que, creo que, no, es que nunca nos escucha, güey. Siempre le digo, oye, ahí está tu saludo. Dime en qué minuto está. Sí, entonces no, le tengo que buscar el minuto, güey, y así ya se lo enseño, güey. Sí, baja el programa, güey, y luego se lo pones y luego ya le dices, ah, mira, está el final de. Entonces ya le das. Y ya más vamos a decir. Un saludo para mí. Ya, entonces ya, güey, ya me pasé ya, y le regresas. Siempre es lo que escucha, güey. No, pero es que no le gusta mucho este desmadre tan rudo. Sí le gusta el rockcito, pero un poquito más tranquilo. Chicken Food sí le ha de gustar. Ese tipo de rockcito más tranquilón, sí. Pero ni modo, se lo pierde. Ni modo, ya se lo pierde. Exactamente. Y bueno, yo también le mando un saludo como siempre y como en cada programa a, esta vez ya no a mi novia, más bien a mi esposa. Cassandra Cárdenas. Sobre el. Ya es más largo, es. Ay, güey, ese fue más locochón, güey. Sí, ese ya fue más locochón. Bueno, que de hecho Cassandra no quiso estar en la grabación, güey. Ah, sí, no, de hecho ella está aquí afuera. Seguramente nos está espiando, güey. Ay. Sí, para asegurarse de que le mandamos su saludite. Y bueno, ya están ahí los saludos de cada semana. Gracias a todos, carnalitos, que nos escuchan todavía, que se aguantaron todo este tiempo que estuvimos sin programas. Ya vieron que valió la pena esperarlo. Y bueno, la próxima semana, ahora sí no me equivoqué, La próxima semana tenemos otro programa más. Vamos a estarlo haciendo así como un mesecito cada semana, pero de una hora. Exactamente, uh-huh. Para emparejarnos y ponernos amarillos ahora sí que con, uh-huh. con toda la banda que le estuvimos quedando mal. Pero van a ver que los vamos a reponer con muy, muy buena música este mesecito. Exactamente. Entonces ya emparejándonos, volvemos al programa de media de 2 horas quincenal. Exactamente. Y pues bueno, igual luego lo repartimos diario, ¿no? Lo hacemos diario de 10 minutos. Sí, ya, güey. y pues tú me pagas. No, pues estaría bien chingón, la neta. A mí lo que sí me gustaría ya con el tiempo sería a lo mejor poder hacer algunas sesiones en vivo. Estaría poca madre. Sí, pero pues sí. Para eso necesitaríamos también que haya más radioescuchas. Así que por ahí pásenle el link a todos sus conocidos. Ya recuerden, es merolmanía.blogspot.com. Ajá. Y el Facebook, que también es diagonal Merolmanía, ¿no? No, ese sí, búsquenos en... métanse a su cuenta de Facebook y búsquenos como Merolmanía. Merolmanía, exactamente. Sí, exactamente, ya nos van a encontrar, sí, porque esas como son páginas de tu propia página, no te aparecen como con el diagonal. Sí, ciertamente, tienes toda la boca llena de razón y escupes, ¿verdad, güey? Exactamente, así es. Así, búsquenlo nada más como Merolmanía en su Facebook y ya lo dijo Rafe, merolmanía.blogspot.com. Nos escuchamos ahora sí la próxima semana con más de lo mejor de la música más ruidosa. Por cierto, creo que hay que mencionar antes de irnos, güey, que se la pasen muy bien. Ah, sí. Muy feliz Navidad. Es verdad. Esto ya es este fin de semana. A todos los radioescuchas, pásensela muy chido, que les den muchos, muchos regalos, mucho amor, mucho cariño y mucho metal, güey. Así es, que seamos rudotes no quiere decir que no festejamos la Navidad. Exactamente. La Navidad. O como el Sopor Eternos, güey, te vas así a meter una pinche cara. Esa huevo. Bueno, nos escuchamos la próxima semana. Feliz Navidad a todos. There is hope. Underbroad Radio.